El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Si quieres ingresar por esta puerta y ser parte de Mundo Musicia, deberás saber que habrá momentos de distracción y confusión. Y para cuando sofoque el miedo, lo único que sacará atención será repetir esta oración. Lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Lo que está en mí está en el todo, como el todo vive en mí. Agradezco a los cuatro elementos por equilibrar la tierra y a las leyes universales por establecer el respeto y el amor entre los seres. A ver, ¿a dónde habré dejado el carbón? Ah, acá está el carbón, bien, bien. ¡Ay, una araña! ¡Ay! Acá está el carbón, ay, bien. Leña, papel de diario, ¿qué prendo? ¿Tiempo argentino o Clarín? Tiempo argentino o Clarín. Y vamos a hacer un domingo gorila. ¡Pará, ahí va, Nacho! ¿Estás preparado, Emma y Nacho? ¡Dale! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¿Está buena la pile? ¿Cómo está el agua? Está buenísimo. A ver, dale, parás el fuego, dale, queremos comer. Está tratando de no darme órdenes porque no me gusta. ¿Está buena el agua? Sí. Bueno, che, estoy haciendo fueguito acá. ¿Te cabe la tripa gorda? Depende. Bueno, no, dale. Vos desubicado, ¿no? Emma, no seas tan puritano. No, no, con mamá no te metas, que mamá, bueno, tuvo que exiliarse por problemas con la aduana, pero no hace falta hablar de mamá. Chicos, chapotero un rato más que yo sigo acá con el asadito, dale. Dale, ¡qué buen domingo, la puta madre! Cambié la radio por una que pase un poco más de música. Que hablen tanto. Pero a mí me gusta esta, habla de cosas de capital, así de cambié gente. ¡Cambié la radio! Ando hay semáforo. ¿Y qué radio querés que ponga? No Disney. Sé, poné una. Disney, ¿querés que ponga paca ahí está, paca? Esa, la que dijo Nacho. Poné la radio. FM Moreno, ya volvemos un rato, dale. FM Moreno. ¿Cuál era esa? FM Moreno, Estación Moreno, vino después de Paso del Rey. 93, ¿cómo era? No, de Padua, boludo. Después de Padua viene Moreno. Sí, después de Padua. ¿Tiene una radio Moreno? Dicen. Sí. Ah, porque hay dos radios en Moreno ahora. Una que está paga y la otra la que hace la gente con... ¿Qué? ¿La gente con onda? ¿Qué? Hay dos a Radio Moreno entonces. Sí, ¿cuál pongo de las dos? La que tiene onda. La que tiene la 90.1. Esa. Ahí va, pará que la sintonizo, pará que dejo el carbón en la... Pará que dejo el carbón ahí. A ver. Shh. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Mundo Bullicio, hola, boludo. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¡Vení, ¿qué Alma! ¿Cómo andas? Te habla Leopoldo. ¿Qué? ¿Qué sí, pasó? Sí, Leo, ¿qué tal, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los estales? ¿Pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco? Vos, no, Leopoldo, grabamos un piloto con vos. ¿Nacho? ¿Te acordás de un programa? No, acá con los muchachos de la Facultad de la Matanza, que estamos estudiando radio. Nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto. ¿Qué piensas? ¿Que me robé la plata? No. ¿Ese era el negocio extra? Disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas. No, está bien, quedá tranquilo. Pero, tío, en 4 o 5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escucharlo. ¿Tu novio? ¿El otro? novio? ¿Con quién hablas, Ignacio? ¿En cuánto me llamas más o menos? Acaba de hacer escena de celo. En septiembre estamos hablando, queda tranquilo. Pero esos son 8. No te hagas problema, estamos hablando, no te hagas drama. Bueno, bueno, no te impacientes, por favor. ¿Vos estás desguazando la radio por dentro, Nacho? No, no, no, esto fue una cosa que hemos hecho. Ese era sinvergüenza. Quería hacer un programa acá. Sinvergüenza. Boludo, están todas las escuchas, boludo. Están todas las escuchas, boludo. Vos me entendés lo que está pasando, boludo. Está todo, se escucha, boludo. Debe estar la EMA también. Debe estar la... No, no. ¡Dame la bolsa de diario! No creo, boludo. ¿Cómo vas a salir todas las escuchas de esas? No, ¿quién lo puede grabar? ¿Quién lo puede haber mandado al frente? No, nadie nos va a mandar al frente. Tenés el... Boludo, estamos hasta la bola, boludo. Estamos hasta la bola, boludo. Estamos hasta la bola, boludo. Hay otra más. Otra vez de nuevo, lo mismo, ¿no? ¿Este quién es? Hola. ¡Ema! ¡Ema! ¿Quién habla? ¿Qué haces, loco? No, no es mi voz. ¡Ema, sos vos, boludo! No, no. Bien, ¿y vos? Bien, andando. Che, chico, ¿usted sabe lo que significa esto, no? ¿Usted sabe lo que significa esto, no? ¿Sabe lo que significa esto? No hay nadie, no hay nadie en la radio. Escuchame, ese momento, vámonos, boludo. Boludo, vámonos, boludo. Saltó la liebre, boludo. Vamos. No, yo me voy. No. ¡Ahí, sentate! ¡No me toqué! ¡Ah! ¡Ah! No me toqué, trata de no tocarme. Eso es toda mentira. Che, era una, claro. Era mentira. Yo lo conozco, tengo contacto con Real. No se agacharon, boludo. Él no sé qué bien, ¿cómo es? No, queda tranquilo, no pasa nada. Queda tranquilo. Pedro, ¿me sacás un boleto a Ashwick? Sí, voy a los campos de mis tíos. No, Emma, pará. Vos no te vas a ningún lado, no te vas a escapar. ¡No te escapé, boludo! ¡Me dejas solo! ¡Cállate la boca! Calmate, Jai, que vos todavía no saltaste. El mismo. Mi nombre es Emilio Rossi. Es el mío. Sí, aguantame un cacho. Ah, espérame un segundito, por favor. ¿Cómo no? Dígame. Escucha. Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros... ¡No, boludo! ¡No! En España, nada más del orto, boludo. ¡Vivo donde quiero vivir yo, me entendés! Está de suerte porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Chicos. ¿Usted es consciente de que... ¿Es la que tiene la puerta para los Aires? Sí, esa que pasa el aire acondicionado, que pasa, sí, donde matan gente, sí, en el aire acondicionado. Linda vista. Chicos, escucha. Te toman el café ahí, te toman el café. No, vámonos. No vamos a ir a Álvarez, ponemos una huerta hippie. No sé, le sacamos plata a la casa. ¡No te vas a ningún lado! ¡Esto lo pensamos justo! ¡Vos te robaste vos! ¡No me toques vos! ¡Varios paneles te robaste vos! ¡Yo solo no me voy, Si no vamos a dividir a la sala, a la Torre del Parque, ¿no es seguro decís ahí? No se... ¿Entendés que era mentira? Pero lo único no que están son los paneles que se estaba choreando. ¿Qué? No se va a ninguno porque los voy a acusar a todos. No, Mati. Bueno, tengo miedo. ¡Mamá! Si yo caigo, caes conmigo, Mati. ¡Caes conmigo! ¡Vos también! Ustedes empezaron con la plata, lo que mueve la plata. ¡Callate! ¡Tengo miedo, boludo! ¿Y vos qué alquilaste? ¿Qué hiciste con esa plata? ¡Me va a hacer la novia de alguien adentro, boludo! ¡Mira la cara que tengo! Si lloras así, te van a saber lo que te van a hacer adentro. ¡Ya lo sé! ¡Ni bañarte te van a dejar! ¡Ni bañarte! Vos no digas nada, Vos no digas nada, pendejo. No puedo. En silla de rueda vas a estar. Bueno, escúchame, chicos. Tenemos que empezar una vida nueva en otro país. No queda otra. Vamos a llevarnos los que quedan en la radio de la compu esta apagada que nunca la vi prendida, pero vamos a llevarla igual. ¿Cuánto nos dan? Un pasaje a la izquierda nos dan. ¿Quién vendió el cable de la computadora que puso una prendida? Este pendejo la vendió el sábado pasado. Y tengo que pagar el Ashwick. ¿Y dónde está esa plata, Emanuel? No te la voy a dar ni en pedo. ¿A dónde nos vamos? Bueno, agarra algo, Nacho, agarra algo. Agarra algo, vamos, boludo. Vamos, pará, yo tengo un amigo que tiene unos médanos en Miramar. ¿El Miramar? Que sí. ¿Vudú? Vamos a ver. Pero es difícil, lo vamos a encontrar porque no tiene el domicilio. Vamos a ver. Alwich. Mira lo que soy, el Alwich. ¿Sabes qué? Me ponen un cilindrador a los 15 minutos de pisar a Alemania. Flaco, sí, mira la caripela que tengo. En el campo de mis tíos no te van a dejar pasar, pero bueno. ¿Viste? Hasta que se escapó, de bien seguro. No. Bueno, chicos, vamos. Dale, vamos, boludo. Agarra la compu, ese filco que está ahí. Bueno. No, la compu me pendejo, escúchame. Sabemos dónde va a bailar tu hermana. Sabemos a qué grado va tu hermanita más chica. Y sabemos que tu mamá trabaja de mesera en Pancho 56. Y sabemos en qué bondi viajas. Así que, loco. Ojo, No te metas con nosotros. Nunca nos viste, nunca nos operaste nada. No sabes nada no de nosotros. Nada, no canto nada. Trabajaste en FM Moreno. Ok. ¿Quién es FM Moreno? ¿Quién es? No sé. ¿Viste? Bien. ¿Está bien? Pará que le saco la picana. Perfecto. Manso, No, guardá la picana, no hace falta. Guardá la picana, no hace acá falta. Acá, Mati, no volvés más, Guardá que opere que se hace la web. ¿Algún conocido que te acomode en la otra radio? Ahí van todos acomodados. O nos podemos ir a Radio Púdica. A la Radio Púdica. Ahí está, chicos. Pará. Si no nos conocen ahí. Vamos a la Radio Púdica, cobramos un sueldito. Eso sí, hay que decir las boludeces que quiere Wes, nada más. Pero bueno, bien. Te tenés que afeitar. Me afeito, ¿qué carajo me importa? Un negrito de Molino y... Es verdad, estoy muy combativo, estoy muy islámico. Y encima me dejé esto medio judío también de costado. Estoy medio... Muy zurdito. Muy tibetano, diría yo. Perfil bajo, nos empichamos en casa, camisa y corbata, nos ponemos, defendemos el proyecto, al modelo y vamos a Radio Pública. Vamos a una buena peluquería, de esas caras, así. Bueno, o sea, buena peluquería, está bien, está bien. Para pasar. Bueno, ¿vamos a Radio Pública? Dale, vamos. Bueno, pero vamos a llevar un par de cosas y tomo una birra cada vuelta. Algo. Dale. Mati, la, ¿qué ojo esta me dijo? Esta me dijo que la compu, vamos. Por dos Fernés me la da la compu, arrastrala. Vos decís, dale. ¡Llévate la mesa de madera! Dale. ¡Llévala, vamos a Radio Pública! ¡Dale, dale, dale, vamos! Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Hola mis chinguinos, mis amigos autistas, hola tercerizados, mis distanciados. Y los que siguen creciendo que somos nacional y popular. Acá está Mundo Bullicio, el programa que hace temblar a Manieto, la Corpo y a los gitazos del poder. Con ustedes, argentinos y argentinas, Mundo Bullicio, que no te distraigan. Con un gendarme en el capot, cortamos el carril y Bernie por televisión se quiere morir. ¡Nisman! ¡Presente! ¡Nisman! Ah, bueno, mezclamos todo junto. O sea, porque este es el país en el que estamos viviendo. O sea, podemos mezclar de Lear a saltar a ¡Nisman! ¡Presente! Me quedó la marcha del F-18. Estuve y me quedó Nisman, segundo puto suspensivo, ¡presente! Y bueno, ahí la gente explotaba en aplauso, nos abrazamos, entre todos decíamos qué bueno que era el otro presidente, y bueno, todas esas conversaciones. Nada que tiene mejor que estas cosas como para tapar otras que no quieren que sepamos. Lito. Como fue Ángeles en su momento. Yo también. No sé cómo nos llevaron de, con los paraguas, dibujar como la cara de Nisman, ¿no? Eso estaba bueno. Corte yankee, viste, ya con luces de neón en los paraguas, todo. ¡Uno, dos, tres! Tú cambiaban todos a la cara de Nisman. ¡Uno, dos, tres! Cambiaban guiño, guiño, guiño hacia Nisman, viste, así como. Muy bueno, ojo, muy bueno. No falta mucho, ¿eh? Un coche tuneado que en el capó le pone la cara de Nisman. Muy buena. ¿Para cuándo hago una apuesta? ¿Para cuándo el primer tatuaje con la cara de Nisman? ¿Algún, ese, no va a faltar algún loco? No, yo no. Bravo. Te juro, o sea. En la espalda. Si, en la espalda. Hacelo así. Con las manitos para arriba. O sea, sería como demasiado. O sea, tratarme la cara de Nisman, ¿no? Con la boina del Che Guevara, ponele, ¿no? Bien. O sea, la foto está mirando de costado, la que muestran siempre, ¿viste? Está como en perfil Nisman, de tres cuartos, así, Nisman mostrando el hombrito con el tatuaje del Che Guevara en el brazo. Y te sumo otra postura física, la Maradona postura con la carita acá de Nisman, sí, de brazos, sí. El Diego, la imitación del Diego del Che con la cara de Nisman. Y te tiro otra postura física. La postura que tiene Massa en los carteles, ese distinto que está mirando para arriba. ¿Estás ahí? Y vos decís, o sea, ¿qué mirás para arriba, loco? O sea, hay, viste, vos pasás caminando así, que día de mierda que tuvieron. Ves a Massa y decís, ¿pasa algún ovni? Ah, no, no es nada, nada, nada. ¿Estás ahí? Viste, me da bronca, se hacen los provincianos para tomar fotos. Qué grande, ¿por qué no viven acá, no, Marcos Paz? Viviese algún country en Nordelta. Pero bueno, no importa, vamos a basarnos en el Mundo Bullicio 015. Tenemos un debate muy grande. Esto es fiel a Mundo Bullicio, esto es fiel a nuestra identidad como programa. Por ejemplo, Nacho, ¿qué número de programa es? El primero del 2015. Bien. Emma, ¿en qué temporada es? 27, ¿no? Viste, ahí está. Estamos en ese problema. Así, si alguien está del otro lado. Esa es la temperatura, Emma. No. Exacto. ¿A cuánto el dólar morenense? El dólar morenense, 22 pesos, ¿viste? El dólar que se vendía acá en Moreno, nada más. Bueno, bienvenidos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición número 1 del 2015. Hemos vuelto como la humedad después de una lluvia. Hemos vuelto como la injusticia después de que se fue Menem. Hemos vuelto a Jesús después de su crucifixión. hemos caballo con católico. La ruda. No, caballo volvió con todo, caballo. Caballo estuvo casi más con todo, estuvo el minguito caballo. Bueno, hemos vuelto, hemos acá para compartir otro año más con ustedes que están del otro lado, Radio Escucha, gente morenense, gente merlense, gente albarigense, gente regense, gente de... extraterrestres. Ponele, si queda algún maya, algún tibetano dando vueltas, también los saludamos a ellos. ¿No, Nacho? Saludémoslo, ¿por qué no? ¿Cómo andas, Nacho? Bien, acá, arrancando el año. ¿Vos? ¿Cómo expectativas estás? ¿Cómo para venís? Este año. Expectativas para el año. Con llegar vivo, suficiente. Bien. Con poder brindar el próximo 31 lúcido. Mirá lo que te digo. Terapia intensiva puede ser, pero lúcido, bien. Es un buen mérito. Con eso me alcanza. Expectativas para este año. Por ejemplo, ¿sos de esa persona que el 31 dice, este año voy al gimnasio, le voy a pegar por fin a mi vecino que no me cae bien, me voy a divorciar? ¿Sos de esas personas que hacen ese esquema para cumplir durante el año? No, la verdad que no. Directamente lo que digo es un día más. ¿Y ahora qué cambió? Nada, listo, me dormí. O sea, es un poco deprimente mi fin de año, pero... Sí, no, tu vida un poco, o sea... Solo pero... en el balcón con una botella de sidra arrastrándola caliente. Ah, jugando, sí. Hermoso. Mirando no. Una foto de mamá que había muerto hace 15 días, mamá. Lustrando los cubiertos, ¿viste? Así, no. Con el cuchillo. Y mirándote caer una lágrima en el reflejo del cuchillo de alpaca, diciendo, estoy triste. Y esa es muy de telenovela, muy buena esa. Anotar. Tenemos que anotarme 4 pesos a la buenarense. Emma. A mí anotame 5. 5 pesos. ¿A qué número? Al número del programa le jugamos. Al número del programa. Dale, jugamos. Número del programa. Está bien. Cuando alguien sepa qué número del programa es, por el momento es el 1 del 2015. Debe ser el 102, 103, por debe ahí. Debe ser un número fácil, esa parte. Debe ser un 102, un 103, debe andar un 101 también. Tomá, tengo un billete falso de 100, fíjate si me lo podés hacer cambiar. Dale. Eso me pasa una falta de respeto. Sí, lo hacía vos también. ¿Cómo vas a mandar? Pero no me mandaba a mí, iba a él. Si me lo enseñaste vos el otro día eso, me lo enseñaste vos, yo me negaba. Emma, ¿qué hace, loco lindo? ¿Qué te contás? Sos también esas personas que... Pues esto es bueno hablarlo, ¿eh? Lo dijo, bueno hablarlo. Mirta Legrand dijo que tenía miedo de salir a la calle y no le creí. Lo dijo Carrió y me dio miedo a mí. Me dio miedo de que me pase algo en la calle. ¿Y pero conoce la calle? No, no conoce la calle, no. Pero ella habla igual. ¿Y a todo esto a qué vas? No, quería decir eso. Pero no sabés. Es el no mensaje, ¿me entendés? Claro, es la no información permanente, o sea... Dije, bueno, va a dar un remate y dijiste, bueno, mira, me acaban de secuestrar, por eso estoy de acuerdo con esta gente y no salí a la calle, ¿no? No, nada. No. ¿Hiciste alguno diciendo, bueno, este año, no sé, me opero las amígdalas, me dejo crecer los colmillos de Batman? Las amígdalas. ¿Está bien o no? ¿Está bien pronunciado? Amígdalas. Disculpá, no pude terminar el secundario, ¿sabés no por qué? No te disculpo nada. Porque tuve que trabajar mientras vos vivías los 90. Yo no me puedo permitir hacer un programa con una persona analfabeta. Manel. Bueno, Emma, ¿algo que quieras compartir con la radio audiencia del otro lado? Algo que decías... Te quiero contar esto que me pasó en el verano. Bueno, cambié Tigre por Gualeguaychú. Bien. Que también es de masa. Urribarri, bien. También Urribarri. Es de masa. Te llevas la corriente. No, Urribarri. Pero Urribarri es de kirchnerismo. Pero ahora no está con... Nah. Me parece que está con masa. Ay, está, bueno, está lleno de cartel y todo. Todo con todo. Pero no, Urribarri no, pero el otro que está... Es una orgía política, vamos a decirle. No es como algo así como una gran bacanal política electoral. Algo así sería todos con todos y contra todos. Todo lo mismo, sobre eso sí, es una orgía increíble. ¿Es verdad que Pino Solanas quizá va con Massa? Yo me muero. No, yo no es Carriola que va con Massa. Ah, no, con Macri. Con Macri. Hasta hoy no sé. Hasta hoy. A la una que salí de casa, más sí, o menos que, era así. Que dice no Macri sé, que se va a hacer minuto. Peronista. Macri es peronista ahora. mañana es kirchnerista. Uno no dice que la política esté mal, uno no dice que militar esté mal, no, hay que ser consciente de lo que va pasando, pero la verdad, chicos, warning, ¿a quién van a votar este año, no? Este es un año muy movido, un año muy difícil, un año muy que se juega el parón electoral, va a ser un año, hasta ya el mismo kirchnerismo y la oposición dijeron va a ser un año violento en momentos de presidenciales, así que es momento, me parece, ¿no?, de empezar a ver a quién estamos votando realmente. O si votamos a alguien como si fuera a comprar una marca de zapatillas, vamos a decir. A mí me parece que hoy por hoy está en ese plan. Yo creo que es peor. Porque uno vas a buscar zapatillas, te fijás más o menos qué marca querés. Acá no tenés nada más puta idea. Claro, prometo fijar la marca. Jota, zapato, no sé qué te vas a comprar. Y la cara de los políticos en los carteles es buena. Yo la que me llevo al otro lado, de la de masa, mirando para arriba y ese distinto. Y vos decís, pará. ¿Estás ahí? estás ahí? ¿Por qué miras para arriba? O sea, ¿cuál es el simbolismo de mirar para arriba? O sea, ¿qué tenés contacto divino con Dios? Aparte, ¿por qué distinto, no? No somos todos iguales nosotros, supuestamente. ¿Por qué somos el distinto mirando para arriba? Siempre de cartel arriba, a alta altura, ¿no? Muy bueno. No lo había pensado en esa igualdad. No, no hay igualdad con Massa. Quizás se hace llamar distinto a la correlación de fuerza que tiene el kirchnerismo y Scioli, ¿no? Pero bueno. Tiene esa foto de emperador así, como que lo mirás siempre de abajo, vos, nunca lo ves a la altura de los ojos. Y me hace acordar a los antiguos caciques inca, maya, cuando antes de salir a hablar a la ceremonia se... ¿Los guardiaste los caciques? No, con todo respeto, no, solamente lo que voy a decir ahora, nada más que por eso, no, con todo, no, por favor, chicos, por favor, no, no. No, viste, tenía más respeto por un originario, y sí, la verdad que sí. Pero me hace acordar a los antiguos caciques incas cuando salían a dar ceremonias y a un encuentro religioso que se ponían pirita y se ponían rodocrosita molida con aceite y se embarnudaban, se ponían con un maquillaje, esto fuera de joda, en la piel, para cuando salían el sol reflejaba y los hacía como luminosos. Esto es verdad, ¿eh? Porque fíjate que esa foto de Massa, el chabón tiene un color como medio luminoso, así como medio hindú también en un punto, ¿no? Medio aceituna el color. ¿No están de acuerdo? ¿Está bien? Debería haber el cartel de nuevo. ¿Vos vas a seguir todo el año así también como el año pasado? Sí. ¿Sí? Bien, me encantaría más. Hasta que no me den las 200 lucas que pido, no. ¿Quién te la va a pagar las 200 lucas? Ya te vecino... Massa también, nosotros sí estamos a cagar igual. Claro, vecino es que más y también le pedimos nosotros. ¿Cómo? Bueno, no importa, está bien, seguí durmiendo. ¿Qué pasa, callar? ¡Mirta! ¡Llévala, Emma, dale una vuelta! Le entendí a él, pero no te entendí a vos. Sí, comprale un chocolate. Ahí, llévalo, Mirta. Llévalo. Vamos, dale, dale, allá. Ahí está. Agarra, bueno. Bueno, yo he pasado un año, bueno, la verdad que el año de diciembre, promesa de saqueo, que esto de aquello, no pasó nada al final de diciembre, un diciembre tranquilo, sí, se ve que... Fue aburrido la cosa. Sí, aburrido, falta un par de comisarías prendidas a fuego, algunas cosas, pero bueno, todo lo que nos gusta a fin de diciembre a nosotros, estamos acostumbrados al 2001 hasta el día de hoy, ¿no? Todo diciembre, pero se ve, ¿no? Que el peronismo con su séquito de los barrios populares lograron llegar a un acuerdo con la policía, ¿no? Y nos armó otro saqueo de vuelta, en diciembre. Todos nos fuimos en diciembre como diciendo, loco, nos vemos, vos a Camboriú te vas, a Venecia, bueno... Nos vemos ahí, ¿no? Dijeron, nos vemos en marzo, ¿no? Como antiguas vacaciones de 2 meses. Pero llegados los días de enero nos dimos cuenta que... ¡Niman! ¿Nos dicen presente? ¿Nos dicen? ¿Qué, qué mala onda? Pero acá, presente. ¿Cómo adivinás? Presente, Javi. <No. risa> te abrazo, esperá que te abrazo. La verdad que con este equipo de trabajo esperemos llegar hasta Pascuas. Mínimo Pascuas, pedimos Pascua nada más. Y vos, Nacho, sos un forro. Dale, Javi, para ti, vamos. Claro. Bueno, tenemos algunos problemas de producción, algunos problemas que lo vamos a debatir ahora cuando esté la tanda publicitaria, un problema que quizás pueden llevar unos golpes de puño, ¿por qué no? Yo traje mi navaja. No. Ahí está, trajo su navaja, yo traje unas medias que hace una semana tengo puestas, te las puedo poner en la media, en la boca y, sí, ojo, está comparado con el Antrax, más o menos por ahí. Estábamos en enero, bueno, parece que nos fuimos a dormir un verano que no fue tan, en las pantallas de televisión no se vio nunca una playa, ¿no? Siempre estaban con Nisman, o esto, o aquello. Fue como un año que empezó ya de cara a diciembre, me parece, ¿no? Con mucha especulación política de todos lados. Aprovecharon para bajar los costos de los móviles a la costa. Es verdad. Entonces les mandaron todos al centro, todos juntos ahí. Pobre los mobileros que iban a entrar nuevo a la tele, no dijeron, no, a la costa no va este año nadie. Claro, te no. Toca el centro. Sí. O andá a la costa y preguntá por Nisman. Hola señora, ¿cómo anda? Bien, ¿está pasando bien? Sí, fantástico. ¿Qué opina de Nisman? Todo llorando en la playa, ¿viste? Bueno, Nisman me parece, os podemos hablar un poco mejor. Me parece que se puede abordar de cualquier lado, ¿no? O sea, más allá de esa discusión de clases sociales, que estoy de acuerdo también que a veces la justicia es clasista también, pero podemos ver cómo afecta, ¿no? Hasta cuando quieren hacer su trabajo, como siempre dijimos acá en Mundo Bullicio, cuando la policía quiere hacer su trabajo bien, lo sabe hacer muy bien. Lo sabe hacer muy bien en cualquier clase social. Así que bueno, un mundo bullicio que arranca, este mundo bullicio que va a arrancar. Ah, también vamos a acordarnos que en diciembre cerramos el año con una fiesta en el Churqui. También claro. Estuvo muy buena sí. La fiesta. Vino Ice a hacer un graffiti en vivo. Ice Cube. El actor. ¿Eh? El actor Ice Cube. No, acá no. Son más chicos que nosotros, hermano. Yo me quedé Richard Gere me parece que es el último que enganché de Estados Unidos. Heidi, voy a que miraba a Heidi. Estuvo a punto de que me echaban de la radio. Estuvo a punto. Bueno, pero fuera de ley, tío, con quien veía Heidi. Dale. No me busqué la lengua, no seas malo. No, seas malo. Me perdí de que estábamos hablando. Fuck. De vos. Heidi. De mí, bueno, sí. Me gusta. De vos y de Heidi. De mí y de Heidi. Bueno, un día iba con Heidi de la mano agarrado, bajando por un acantilado. Bueno, Me perdí que estábamos hablando. La verdad que, chicos, un grupo de verdad que da mucha vergüenza. Este pibe, fue maldad. Este chabón... Mala leche, año, mala leche. ¿Vos te das cuenta que el chabón no dice nada? Y cuando dice algo, te va midiendo el tiempo, y te da ahí. Era una apuesta que tenían por Mati. Se habían apostado 2 pesos. ¿Por qué te pensás que tengo 2 chakras? Esto vale, se queda mal a Javi, dijeron. Javi. 2 pesos. Bro. ¿Por qué te pensás que tengo 2 chakras? ¿Dos chakras? Yo tengo 1 chakra porque soy Reiki. Ah, porque sos un hippie. Chiste malísimo. Bueno, vamos cerrando un poco, vamos cerrando la idea de este programa. Este año, bueno, hemos tenido vidas por separados, como cualquier persona que estaba usted del otro lado. También ha tenido vidas agitadas, no agitadas, movidas, no movidas. Vidas como vidas que se queman a la luz del sol, vamos a decirle. Vidas que todos llevamos para adelante. Yo he pasado trabajando de lunes a lunes. ¿Viste cómo dicen los nini? Ni trabajan ni estudian. Yo ahora soy Lulú. Lunes a lunes. A la noche. Otro más. Otro. Es fácil, dejate ahí. Te dejé como 10 pesos en la puerta de una iglesia. Y la tapa, por decir yo también. Bueno, chicos, por favor, esperemos llegar hasta el cuarto o quinto programa, por favor. Vidas comunes, vidas silvestres, como Gustavo Silvestre también. Pero lo interesante es que este año Mundo Bullicio se va a enfilar en lo que son las campañas presidenciales. Vamos a tener algunas apariciones de candidatos políticos. Menem. Abancados. No, Menem ya no. Menem me parece que ya le dicen con un palo de escoba y dicen, Carlos, Sí, me parece que ya Menem no tiene mucha lucidez ya. Esperemos no terminar como Menem, ¿no? Va a ser un programa... Las patillas de geriátrico, no más que eso. No, las tranzas al toque. Nada, Menem al toque ya es una tranza. Dualde. Va a ser... Es a propósito, chavo. Es que no es a propósito. Quiero empezar la conversación, no la deje. Mi único defecto, uno de los pocos defectos que tengo es que tengo poca concentración. No te aproveches de eso. Espera. Mande mensaje a Mundo Bullicio, por favor, que estamos acá con el Facebook. El numerito es 011-1533-680099, para llamar. Es el numerito de celular. Si vos querés llamar, que dejan un mensaje, que habla con nosotros, querés putearnos en vivo al aire, podés hacerlo en 0237-436-659. FM Moreno. Bueno, muy buena esa, como para poner el latillo, ¿no? Ante la programación de la radio. ¿Qué opinás? Sí. ¿Sabes qué te quería contar yo? Por estas cosas. Me pasó que el otro día cuando me llamaste por teléfono, que era el 31, que estaba así medio deprimido, me dijiste que estabas con un amigo. ¿Qué onda, boludo? ¿La del 31? ¿Con qué gente estás juntando ahora vos? No, pero lo que estábamos haciendo es que... A mí me dijo que era amiga. No, pero íbamos a salir. ¿Era amiga, te dijo a vos? A mí me dijo que estaba pasando muy bien. No, íbamos a ir a buscar... Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Yanina González y su hija Lulú de 2 años fueron víctimas de violencia de género por parte de su expareja Alejandro Fernández, quien terminó asesinando a golpes a la niña. Paradójicamente, la fiscal especializada en violencia de género, doctora Carballido Calatayud, privó de su libertad a Yanina, acusándola de abandono de persona mientras el femicida sigue libre. Los días 23, 24 y 25 de febrero se realizará el juicio. Convocamos a los tribunales de San Isidro a exigir justicia por Lulú y libertad de Yanina González. Si tocan a una, respondemos todos y todas. Contactate al Facebook Libertad para Yanina González. El primer domingo de febrero vuelve al dial de la 90.1 Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy. Los vecinos la sufren constantemente. Y son consecuencias de un negocio. Como distrito hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre. Ferietas, Leternauta, Moxinder sirven para algo. Puede sacar conclusiones y un pensamiento crítico, que de eso se trata lo que estamos tratando de hacer.

aventuras te harán disfrutar. En grandes torneos participarán, con mucho entusiasmo el campo van a cruzar. No se detienen con nada con tal de ganar. En la portería y delantera no tienen rival. Nada impedirá que con su audacia el triunfo puedan lograr. El estadio está repleto, pronto el juego va a comenzar. Sí, sí, sí. Los supercampeones ya están listos para hacerte vibrar. Asalariado, ponete salado. Salado. Y no tercericen tu voluntad. Es very difficult, ¿no? Very difficult. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Mundo Bullicio 015, podríamos llamarlo, ¿no? Son las 15 y 42 minutos, temperatura más o menos calurosa, lluvia. O sea, los 48 grados. 48 grados. ¿Calurosa la temperatura? Más o menos, ¿no? ¿Calurosa? ¿Es calurosa? ¿Podemos decir que es calurosa? Sí. Es calurosa, entonces, tenemos datos certeros. Está como para ir desnudo a la playa. Desnudo a la playa, son datos certeros del INADI, bajado recién del INADI con combinación de Entel. Ah, INADI, dale, dale. Sí, y Entel también. Sí, Entel por teléfono, llama Entel. Sí, se llama por Entel. Ahí habrá quedado Entel. Bueno, gente hermosa, vamos a la vía de comunicación para que la gente se pueda comunicar. Vamos a mandar un saludo muy grande a la gente que está escuchando del otro lado. Gracias por poner la oreja y bueno, esperemos hacerlos pasar una grata tarde hasta las 17 horas en la ciudad autónoma de Moreno. Emma, muy buena esa, así viste, esa voz así como medio de éxtasis. Vamos a arrancar las vías de comunicación, vale. 0237-4666-559. ¿Querés mandarnos un mensajito? ¿Querés comunicarte con nosotros de alguna manera? ¿Querés decirnos, che, loco, estaban diciendo cualquier boludez, por favor, cállense? Puedes hacerlo al 011-153-368-0099. Pero con respeto siempre, ¿eh? Con respeto y autocrítica siempre, no, para desfenestrar nada más, o sea, ¿no? Sí, si la haces ahí al aire, bancátela, eso sí. Eso o estaría bueno. De calladito, ¿eh? No. Claro, no, estaría bueno. Salga al aire, podemos. No, gente psicópata como el año pasado que nos llamaba para amenazar y nos salía al aire. Por o lo si menos. Llamás para amenazar, por lo menos hablar con nosotros. Tenés la delicadeza. Conocernos, por lo claro. menos. Amenazarnos con causa, por lo claro. menos, ¿no? Conociéndonos. ¿Sabes a cuánta gente le termina dando la razón por eso? Que está bien, me odio, no, pero. No. ¿Sabes cuánta gente le dije, sabes que tenía razón? Por favor, las vías de comunicación. Sí, o también podés ingresar al Facebook y buscarnos ahí, nos mandás un mensajito y nosotros lo leemos. El de micrófono abierto no hace falta, si no lo abrimos no lo vamos a leer. ¿Nadie lo va a abrir? Bueno, así que si estás del otro lado y querés comunicarte con nosotros, darle un mensaje acá este año que acabamos de arrancar, el 015, vamos a estar muy contentos y aceptamos también, lo vamos a repetir, por favor, a la gente que quiera amenazarnos o psicopatearnos, hacernos crítica, por favor, salga al aire también, no solamente, porque si no nos paranoiqueamos en la calle después. Y si está pasando algo en el barrio, corte de luz, de agua, gas o cualquier cosa, también pueden llamar y... No, que llamen a Radio Púdica. Que supuestamente tienen que ayudarlo ellos. Bueno, no importa, vamos a seguir para adelante. Vale, vamos a negar el... Claro, no, nosotros, ¿no? Claro, no, nosotros no somos unos soletes de mierda. No, no. Tomatela para allá, camina, dale, vamos. Dale. No, en la pierna, pegale en la pierna. Disculpen, yo creo que no, ya la Constitución, ¿no? Cuando Vicente Planes la propuso a Roca, me parece que lo público es referido para todos, ¿no? Y el problema es que la... Pero si nos llaman a nosotros, no lo vamos a ayudar, no llamás, llamás a otro radio. No sé. Ya está el Estado, que se ocupe el Estado ahora. Así que toda la gente que tenga problemas, que calles anegadas, corte de luz, ahora tiene 90.7, tiene que llamar ahí, que seguramente Wes... No. ¿Vos decís? No, llámela acá, a ver, no le vas al pedo. No lo va a atender nadie allá del otro lado. Llámela acá, que acá vamos a menos ponerle la moda de difusión. Llame ya. Bueno, gente, vamos a arrancar con el programa. Vamos a arrancar, siempre Mundo Bullicio trata de tener otra perspectiva de la noticia, ¿no? No solamente la noticia periodista, ya todos dijimos que ninguno de los tres somos periodistas, no consideramos ni tales tampoco, ni por la suela de zapato, pero sí nos gusta como analizar y ver otras visiones sobre una noticia, ¿no? Ver cómo se va manejando la política, cómo se va manejando individualidades dentro de la política y lo colectivo, y van formando como opiniones también, ¿no? El caso Nisman. Vamos a aclarar un poco, una breve síntesis, quien era Nisman, era un fiscal de la Nación que en su momento lo pone Kirchner a cargo de la AMIA para investigar la AMIA, le hace una ¿cómo se llamaría? Una dirección general de investigaciones, como una comisión especial. Bueno, este muchacho empieza a investigar, más o menos empieza a investigar y aparece muerto. Vamos a decirle que a nivel... Aparece muerto no en cualquier momento, ¿no? Sino justo no cuando... anunció que iba a presentar una denuncia contra la presidenta, y un día antes de que explique los motivos de por qué esta denuncia en el Congreso. O sea, nos ponemos en contexto que es un momento político muy delicado, o sea, un fiscal que está por denunciar a la presidenta, denunciar a varios ministros, aparece muerto un día antes. De mi opinión personal, creo que el Estado para mí no lo mandó a matar, para mí es algo un muerto que le han tirado encima, pero... Sí, de hecho, las pruebas que supuestamente tenía no existían, él no tenía pruebas como para incriminar al gobierno, de hecho iba a darse marcha atrás. Pero bueno, después apareció muerto y después salió una nota que la anunció primero Clarín, que decía que iba a acusar al gobierno y un tejimaneje, pero ahora parece que no hay pruebas. De la parte investigativa de la causa y qué pasó dentro de la causa, nosotros en lo personal no nos vamos a meter mucho, porque en realidad esas son cosas que, si nos ponemos a pensar desde el momento cero, la escena del crimen fue totalmente manipulada, o sea, sí, hubo sí. gente... O sea, pero yo quería decir la participación de medio claro. como Clarín en un caso como este. Claro, que le vino perfecto al Estado. Que no lo desaprovechó. Sí. Claro, no lo desaprovechó para sí, nadie, sí. El Estado le vino perfecto claro. para meter en la bolsa de gatos a todos los complotadores, vamos a decirle. Nisman aparece muerto, ¿y qué pasa después de que aparece muerto, ¿no? O sea, las repercusiones y cómo se empieza a manejar la política. Primero podríamos decir que el kirchnerismo es responsable, y Cristina es responsable, porque ella es la autoridad máxima que compete a la CIDE. Ella saca y dispone y saca a su apiachere, porque es como la jefa máxima de esa autoridad. Vamos a decir que el kirchnerismo estuvo conviviendo con agentes secretos que venían de la dictadura hasta el día de hoy. O sea, estuvo conviviendo una fraternidad hermosa, investigando a la oposición, investigando a marchas sociales. No nos olvidemos nunca del Proyecto X de Nila Garré. No nos olvidemos de Milán, investigando ahora la seguridad interna. Entonces podemos ver esta convivencia de un Estado que se hace llamar de derechos humanos, que bla, bla, bla, bla, pero después tiene a su mano derecha a Bergoglio y a su mano izquierda a Milani. O quieren cambiarlos de política los dos, son los dos de derecha, vamos a decirle, pero bueno, los dos en su mano derecha los tiene el Estado. Aparece muerto este muchacho y acá empiezan las repercusiones del gobierno, ¿no? Primero, poner en aguas, ¿no? Que el gobierno es el principal responsable por estar tratando con esta gente hace tantos años y no de purificar un servicio de inteligencia que viene de la época de la dictadura, ¿no? No se entiende cómo en épocas de democracia y que todo el mundo habla de democracia y que no la dictadura y que derechos humanos, el Estado siga teniendo empleados públicos que estuvieron relacionados a la dictadura. Eso, para mi punto de vista, es inconcebible. Que alguien que haya estado en la dictadura hoy siga trabajando en el Estado, aunque esté barriendo el Congreso, no importa. Es una persona que estuvo en la dictadura y merece su castigo por haber estado ahí. Entonces, acá hacemos un punto final. ¿Qué pasa el día después? El día después empiezan todas los ataques de prensa por todos lados. El Estado debe de agarrar, el kirchnerismo debe agarrar y decir, bueno, me pongo a disposición, me están investigando a mí, yo voy a la justicia, clarificamos todo, nos sacamos las dudas de todo y seguimos para adelante. No, empiezan a meter un poco más de confusión al tema, ¿no? Un poco más de distracción. Lo que siempre tratamos de abordar este programa, la distracción que están generando. Por un lado tenemos la distracción que genera Cristina con su tip, Aníbal Fernández, que critica permanentemente una investigación, pero ellos cuando le dicen lo de vudú dicen que la justicia tiene que investigar, pero ellos sí pueden hablar de otras causas judiciales, ellos pueden hablar todo lo que quieran. Entonces podemos ver cómo debe de aminorar la marcha, bajar los ánimos, esto se aprovecha para agrietar, hacer más la grieta, ¿no? Y dividirnos un poco más. También aclarar, ¿no?, que esto, como le pasa a Nisman, le pasó a alguien de clase alta en Torres Le Parc, relacionado al poder máximo, esto pasa acá en los barrios. Y en los barrios, la única diferencia es que ninguno de los pibes muertos por la policía, por el narcotráfico, tiene la capacidad de tener a un abogado o jueza como a Arroyo Salgado, vamos a decirle, ¿no? Esto también se lleva adelante, el caso Nisman se puede tener mucha trascendencia, porque detrás hay mucha gente que ocupa esa famosa oligarquía, vamos a decirle, o ese poder judicial, o esos de clase alta, vamos a decirle. Si no, esto también hubiese sido cajoneado. Decir que los servicios de inteligencia y la policía siguen trabajando tanto en todas las esferas sociales. Siguen estando en la comisaría 8 de Catona, siguen estando en la comisaría Primera de Moreno, siguen estando en Torre Lepar, siguen estando trabajando en todos lados, ¿no? A mí, para mí lo triste de todo esto es que es un hecho institucional muy grave que ha pasado, muy grave. Más allá de si uno defiende a Nisman, ¿no? Yo la verdad que no entiendo a la gente sale a un cartel diciendo yo soy Nisman. Yo le pondría yo soy Javier, ¿y qué? Pero, viste, yo soy Nisman. Esa cosa está bien, ¿no? La protesta en cualquiera de sus ámbitos está bien, pero estaría bueno, ¿no? Que nos pongamos un día, yo soy Luciano también, yo soy Fuente Alba, yo soy Julio López, Mariano Ferreira, y miles de pibes que son castigados y apaleados todas las noches por la policía en los conurbanos o en las calles. Pero bueno, aparte de esa discusión clasista, si podemos llamarla, que está bien dada esa discusión, esto es lo que ha pasado, es una envergadura política muy grande, vamos a decirle. El kirchnerismo se ha visto frustrada un poco su candidatura también, ¿no? Porque con este hecho político es como que, ¿cómo remonta esto, no? Es que era difícil, ¿no? Porque queda mal parado, bueno, ya solo queda mal parado. Pero me refiero como esto, lo deja como una posición de que ninguno se la juega por apoyar como qué es lo que está pasando ni tiene una idea, ¿no? Ya desde el principio, ya la presidenta sola dijo, fue un suicidio, no fue un suicidio. O sea que se van dando opiniones sin saber y sin saber cómo llevarlo adelante. Eso es lo más. Y otra cosa que yo estuve viendo, ¿no? A través de este tiempo, ¿por qué se da esta cosa de que todos opinamos, de que todos conversamos, que hay panelistas en un programa y todos opinan? Para mí, ¿por qué se da toda esta lujuria, esta locura? Porque no hay información real. Yo no puedo entender que en un caso político trascendental tan grande como esto, no haya conferencia de prensa, no haya la fiscal y el juez diciendo, estas son las pericias y en base a las pericias podemos hablar o no hablar, ¿no? Como que todo el tiempo se van poniendo conjeturas, opiniones, que también ahora están operando los servicios de inteligencia, tratando de hacer como banal esta discusión, mostrando esa foto de la modelo con el tipo en el exterior. Es como que se empieza, ¿no?, como a mezclar todo esto. Se va buscando temas para hablar de que no se sabe qué decir, entonces se va inventando y se va buscando sobre cualquier cosa, se van agarrando para hacer una nota, una noticia que no tiene sentido y hace perder coherencia al hecho real que está pasando, que es que murió un fiscal que estaba investigando a un presidente. No importa, más allá de cuál es la postura que uno piense, ni si está bien o mal lo que estaba pensando ni cómo estaba hecha la denuncia, sino que es un fiscal que estaba denunciando a un presidente. Sí, a mí lo... No perdamos el hilo de la investigación. Estoy de acuerdo con vos, y lo lamentable para mí es opiniones de político, ¿no?, opinando sobre este caso y sacando y no viendo que esto, ¿no?, que hay una muerte de por medio, que hay un fiscal que fue muerto por querer denunciar a la presidenta. Lo haya matado el Estado, lo haya matado el Servicio de Inteligencia para tirar un muerto al Estado, lo haya matado, quien lo haya matado, el tipo aparece muerto. Vamos a decir, es un hecho muy grave. Sí, hasta también Patricia Bullrich es... Linda gente, ¿eh? Salió casi en la mayoría de los programas por solo hacer un gesto con la boca como si fuera a decir algo, como si fuera a decir algo importante. Y eso le hacen notas, así que se ve como por cualquier boludez se agarran y ya empiezan a armar toda una maraña de información que no sabes si es verdad o no para poder tener algo en un programa. Es cualquiera. Lo que estoy de acuerdo quizás a veces con el kirchnerismo es que es esto, ¿no? Que los medios de comunicación masivos aprovechan con esto, se están haciendo un festín, ¿no? Porque ahora si pueden entrevistar al mecánico que le arreglaba el auto a Nisman, lo van a entrevistar para preguntarle... Como sí, era Nisman, ¿no? Ahora encontraron a una... ¿Cómo les rindió el verano a los programas de televisión? ¿Cómo les rindió el verano? Ahora encontraron a una que era la supuesta novia, que tenía novio, que con eso, no sé. No, por eso podemos ver cómo se empieza a ensuciar la cancha y si de momento de una escena de crimen, yo lo poco que tengo entendido, ¿no? En una escena de crimen no se cuida, las primeras 24 horas no se cuida de esa escena de crimen, ya después la investigación que viene a posterior no tiene sustento porque ya fue todo movido la escena del crimen, vamos a decirle. Entonces para mí esto no se va a llegar nunca a la verdad o a la justicia. También otra cosa para analizar es por qué, ¿no?, de todo el arco político no se paran de mano y realmente la oposición o lo que sean van contra la CIDE, ¿no? Porque nadie tiene el culo limpio también. Entonces todos tienen miedo también de atacar a la CIDE y de desclasificar la información que tiene la CIDE, ¿no? porque ellos también están metidos en el mismo quilombo. Por ejemplo, se discute la AMIA. Es más fácil no ir a la sesión para claro. decirle la CIDE que ir y dar la cara, ¿no? Se voló la AMIA, ¿no? Todos con la AMIA, la AMIA, la AMIA. ¿Alguien desclasificó los archivos que tenía la CIDE de ese momento, lo que investigó? Nadie desclasificó nada. Entonces, ¿cómo puede ser que en democracia, ¿no? Que si llamamos democracia esto, no se pueda desclasificar los archivos, las campañas políticas no se pueden explicar dónde saca el dinero? ¿Cómo sigue pasando, ¿no? Hasta el momento esto. Raro. Es algo raro, es algo raro. Los ¿verdad? Misterios. Los es misterios más raro de la política. Que la relación de Luli con Martín Redrado. Eso es raro también, eso es raro también. Es raro como un perro verde, diría un loco. Bueno, gente, tratamos de dar una observación, tratamos de llegar hasta una idea y entender... Tratamos de resolver el caso. Ya lo resolvimos, ya lo resolvimos. Para hicimos mí, todo un crucigrama. Para mí ese conserje, a no ser de Mancheri, no. Estamos guardando la respuesta para el último programa de la temporada, así la gente nos escucha. Ah, tenemos la posta, el 31 claro. de diciembre decimos la no. posta. Mandá... Quiero a Nisman al 2020 y nosotros te mandamos la información. Bot pero la, uno, pero si una conjetura. Ahí está. Bot 2. Si fue así. Y bot 3 si fue... Porque eso también, ¿no? Ahora se está sospechando que puede ser grupos islámicos de afuera. Esto es lo que pasa cuando no se investiga. Yo quiero volver a esto, la investigación, ¿no? Cuando no se dice la verdad, lo poco o mucho se haya investigado en algo, se dice la verdad a nivel público, empiezan todas estas conjeturas, ¿no? Y sería muy feo enterarnos que hay gente islámica operando acá, terrorista de vuelta, que puede volar otra embajada o algo por el estilo. Me parece que no es algo para estar haciendo desde la política, ¿no? O sea, estar así como coqueteando con eso. Sí, aparte la oposición no tendría que pedir tanto que se pase el caso AMIA, que se pase a más importante el de Nisman, ¿no? No es que no sea importante, pero no podés pasar un caso, poner internacional, a segundo plano, que se esté investigando como hace 20 años para investigar la muerte del fiscal. Se supone que tiene que ir para los dos lados las investigaciones, las dos avanzando de la misma manera. Pero el caso no puede hacer todo junto, hace una cosa a la vez y va hasta ahí. Bueno, pero el caso de AMIA es como más importante. No pueden dar los dos partidos al mismo tiempo. Tienen que darlo de diferente hora para negociar. No podemos, es más con todo. No podemos, es más con todo. Vamos de a uno para que rinda más. Como para sacar una idea en limpio de todo lo que estuvimos hablando, podemos ver que... Los servicios de inteligencia, la convivencia de la policía con la política, la convivencia de los barra brava, la convivencia de los paramilitares, sicarios, sigue estando intacto, ¿no? O sea, el kirchnerismo le habrá dado un refresh a la política, ¿no? Esta cosa de derechos humanos así, pero el engranaje que hace mover a este sistema perverso que le cuida el culito a los políticos y le permite haciendo negocios a la policía en la calle, sigue estando intacto desde la dictadura hasta el día de hoy. Es por eso que ninguno político puede saltar la bronca o puede agarrar y decir levantar la voz o decir que se investigue, porque todos formaron parte también de esto. Y me parece que es buen momento, ahora que vienen elecciones a fin de año, que empecemos a votar con un poco de conciencia, ¿no? O por lo menos si los votás a ellos, votalo con conciencia y decir, yo los voto. No los votés porque Massa dice distinto y mira al cielo, ¿me entendés? O Ishii pidiendo servicio militar. O Scioli diciendo, a mí me encanta Justos y dice, quiero vivir en un mundo mejor. Monstruo, ¿ahora te diste cuenta de esto? O sea, ¿dónde estuviste vos metido estos 20 años? Eso es lo que pasa, que para mí hay que prestar atención en eso, ¿no? Empezar a ver a quién votar y empezar a clarificar un poco esta política que tenemos. Por eso me parece que el caso Nisman podemos llevarlo a clase media, a clase alta, y vuelvo a repetir, en clase baja pasan miles de pibes, le pasa lo mismo y no tienen ni posibilidad de defenderse porque en la comisaría ni les toman la denuncia. Entonces podemos ver cómo este aparato intacto sigue estando intacto hasta el día de hoy, ¿no? Y en época de democracia, ¿cómo puede ser que sea esta gente rodeándonos, vamos a decir? Así que bueno, esperemos haber llegado a una conclusión. La verdad que sí. ¿Querés que escuchemos un temita? Ya que venimos. Esto lo encontramos como una perlita. Esperemos. No, como la perlita no. No, la perlita no, la perlita. Ah, vos sos de la perlita. Vos sos de la perlita. Vos sos de la perlita. La perlita, Pietro, te mandamos un beso grande en la nuca, loco. Gracias por todo. Gracias por tantas calles rotas. Gracias por llevártela en pala vos y no devolverla. Gracias, loco lindo. ¿Y anunciás lo que está haciendo Partido Obrero? ¿Cómo? Que Partido Obrero está tratando de estatizar a la empresa. Eso lo iba a decir después. Ah, bueno. No sabía, vamos al próximo bloque. No lo saques material. Dale, bueno, ¿qué hacemos? Tengo ya hasta las 5. Pero ya lo vendí, ya se lo vendí a la bueno, nata. Para, vamos con el tema de Neyman. Bueno, dale. Mati, ¿cómo se llama la banda? Bueno, gente que está del otro lado, por favor escuchen este tema. Cuando termine el tema van a decir, ¿era en serio o en chiste el tema? A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, no llegamos a una conclusión todavía. Así que los invitamos a participar, por favor.

Ahí está, el Sapo Pepe, bueno, hay un problema del Sapo Pepe con Adriana, quién se queda con el Sapo Pepe, bueno, hay todos los problemas, así no vamos a discutir ahora. Bueno, así que Isa, te mando un abrazo muy grande y te amo. Bueno, vamos a ir para adelante. Emma ha vuelto, Emma. ¿La compra fue exitosa? No. Entre que me mandaron con 10 pesos menos. Está devuelto. ¿Cómo 10 pesos salía? Menos. Claro, 24. Y bueno, ¿y cuánto te dimos 25? No, me dieron 15. Javi me dio 10, me diste 5. Ah, son unos graciosos bárbaros ustedes. Vos no le diste, boludo. ¿Usted? No, le di 10. Bueno, tomá. No, yo no voy a joder. ¿Qué era? Estos pies son unos fenómenos. Ya fui. Bueno, vamos a seguir para adelante, nah, vamos a seguir para adelante. Voy a poner 10 pesos a tu bolsillo, te pido. Esta juventud está perdida, sí. Yo dije está que perdida, no traje nada. Bueno, ya, listo, chicos, está bien, bueno, nos encima seguimos. Les digo con anticipación, no traje nada. Y los chabones, uno que primero me dio 5 aquel. Pues 5 pesos te pasaste, te quedaste en el año 96, te quedaste, cuando la broma era 2 por 1 peso, boludo, te quedaste ahí más o menos. Qué momentos. Qué momentos. Bueno, gente, vamos a hablar un poco de lo que está, la emergencia climática que está sucediendo en el país, en Argentina. Hemos visto en la semana, ¿no? Catástrofes naturales, que en realidad no son naturales, porque son de alguna u otra forma modificadas por el accionar del hombre sobre la tierra, ¿no? Podemos ver cómo Córdoba, gran parte de Córdoba, Santa Fe Centro, está totalmente inundado, ¿no? Ahora ya ha bajado un poco el agua, ha bajado un poco el agua de las casas, pero podemos ver cómo el agua empieza a desbordar, los caudales de agua empiezan a arrasar ciudades enteras, ¿no? Lo que digo que no es una catástrofe natural. Porque la catástrofe natural tendría que ser algo natural. Y acá me parece que esto de natural no tiene, ¿no? No va a ser la primera y última vez que vamos a denunciar que la deforestación de árboles, que los diques secos que están haciendo, la construcción de casas de barrios privados sobre acueductos, la deforestación que hacen para plantar pules de soja, eso está llevando a que cuando la lluvia fuerte que está habiendo no puede absorber la tierra, el agua, y eso tiene que el agua va para adelante. El agua es un edificio que va para adelante y no tiene barrera que lo frena, vamos a decirle, ¿no? Entonces podemos ver cómo está inundado. Después también por una catástrofe humana, la mayoría, muchos bosques en el sur también se perdieron. Podemos ver en zona sur, en Lago Puelo del Bolsón, Bariloche, Chubut, Maitén. Hay más o menos calculadas como 34.000 o 40.000 hectáreas perdidas por el fuego intencionales, que dicen que son intencionales, y se dice que esto puede tardar en recuperarse 150 años de vuelta, ¿no? Lo que vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Que no es una catástrofe natural. Acá podemos ver cómo la contaminación, el modernismo, el progresismo y todos estos ismos que le queramos poner a las cosas, que la podemos resumir en el consumo y el capitalismo. A medida que mayor consumo tengamos desmedido de las cosas, sin conciencia, sin poder reciclar, esto cada vez va a ser peor. Nosotros tratamos siempre de acá en Mundo Bullillo hacer como una alerta, reflexión sobre el clima, ¿no? O sea, y no solamente esperando que el Estado haga algo, o Estados Unidos haga algo, o China deje de contaminar, sino desde nuestro accionar individual diario, todos los días, poder hacer microacciones que nos permitan que nuestro impacto en la Tierra sea menor, ¿no? Nuestra huella en la Tierra sea menor de lo que estamos haciendo tan daño, ¿no? Es muy triste ver cómo están siendo perdidas cosechas enteras por el tema del agua. Es triste ver cómo se perdieron bosques enteros en el sur. Y también, ¿no?, la poca atención del Estado, ¿no? Porque, o sea, yo veía terrible incendio con 5 helicópteros que están apagándolo, con 2 avionetas, ¿no? Yo no entiendo cómo, bueno, que después de esto fue despedido el encargado de incendios nacional. Claro, y está bien que sea despedido, ¿no? Como una catástrofe así tan grande, el Estado no pone a su disposición todo lo que tiene, ¿no? Claro, estamos hablando de un grupo armado justamente para estos casos, que se supone que cuando pasa tenés que salir con todo. Ya sea grande o chico, cuanto más rápido lo apaguen, mejor es. Y además siempre vemos las imágenes cuando están los bomberos apagando ahí, que más que bomberos parecen como operarios municipales, como que no ves gente que esté preparada, que baje de un camión recopado, equipado con indumentaria, que dice, yo sé apagar un fuego, ¿no? Como que siempre se ve la improvisación en todo, ¿no? Eso fue un tema de recursos, no es un tema de improvisación directamente, digamos, de los bomberos, a eso quiero apuntar. No quiero separarlo, dejarlo de lado, no mezclar lo que es la buena intención del bombero con los aparatos que le dan las armas para que combate el fuego. Eso es verdad, ¿no? O sea, separar la labor de esta gente, los bomberos, que es, la verdad, es excepcional por la poca inversión o a veces la choreada de plata que se hace, ¿no? Porque quizás la plata está para eso, pero se utiliza para otras cosas. La cagada es que la plata que se chorean los de arriba, y los que tienen que dar la cara en el fuego son los bomberos, ¿no? Que apenas reciben una ganancia de sueldo, un sueldo. Sí, son la cara visible del Estado ahí medio precario, vamos a decirle, claro, que ellos son los que responden por otra gente. Inclusive que... Inclusive mucho menos que la policía, que es la que más se impone cuando le falta plata. Los bomberos son los que menos le pagan. Algo bueno, para estamos hablando de Estado, algo bueno que hizo el intendente de Chubut fue mandar un proyecto de ley, que me parece que ya ha sido aprobado, para que en los lugares que fueron prendidos fuegos no se dejen construir negocios inmobiliarios. Me parece que esto está bueno, porque siempre hubo sospecha a través de años, uno que ha viajado por el interior y ha hablado con vaquianos, con gente de los lugares, hasta es sabido en los pueblos quién prende fuego para después construir un hotel, ¿no? Eso es sabido. Por eso es muy bueno que el intendente haya mandado un proyecto de ley para que no se pueda construir de vuelta en esos lugares. Montaigne creo que es la empresa que quería construir, por eso, porque supuestamente hay rumores de que querían construir y provocaron el fuego, entonces por eso salió esa medida. ¿La empresa cómo se llama? Me parece, no estoy seguro, habría que googlearlo, en Montaigne. ¿Qué, la de camping? ¿La de carpas, camping? No sé, no tengo idea, yo la última noticia fue esa la que vi. Me suena que es equipamiento de camping, Montaigne. ¿En qué canal la viste? Vamos a claro, ¿quién la dio? ¿La C5, Corpo o Tipo C5N, Argentino? Ay, C5N. ¿Qué va a ser? Neutro C5N. Neutro C5N. Es mi canal favorito. CN23. Es neutro, CN23. Es neutro, CN23. Crónica, bueno, yo creo que hasta que no se tome realmente conciencia individualmente, ¿no? Como seres humanos también parados en la Tierra, lo que implica la contaminación ambiental, lo que implica el consumo desmedido, lo que implica seguir apostando a este progresismo, a este futuro que solamente el día de mañana nos va a dar agua envenenada, tierra contaminada y una atmósfera que ya podemos ver hoy por hoy, que las lluvias ya no son como las de antes. Yo me acuerdo que antes se decía, sí, en 300, 500 años Argentina pasa a ser tropical. Me parece que ya se agotó el tiempo y se aceleró el tiempo. Ya podemos ver cómo nuestro clima ha cambiado también. Y más que los medios de comunicación, todos en general, estén preocupados si hace 38 o 39 grados de calor y si vas por el centro caminando con tu agüita congelada. Más que preocuparnos por eso, estaría bueno los medios que informen cómo preocuparnos para bajar la contaminación, ¿no? Los gases invernaderos, decimos, ¿no? Los gases invernaderos, la combustión, el petróleo, la defecación de vacas también. Esos gases no pueden salir a la estratosfera, no pueden salir. Entonces se arma este efecto invernadero, se arma esto que no pueden pasar tampoco los rayos del sol y se empieza como a caldear el ambiente. El ambiente, fíjense que es más cálido, hace más caluroso ahora. Ya el frío, como que el otoño y el invierno está como... El otoño y la primavera está como tendiendo a desaparecer un poco, ¿no? Como que es mucho frío, como el país mismo. Es extremista, es el Boca River del clima. Es el Boca River del clima. Podemos ver que hasta el clima se está alineando con el ser humano, parece. Así que bueno, esperemos que tomemos conciencia alguna vez del reciclado. Es fácil reciclar. Tiro una idea buena, que mucha gente está haciendo casas con esto. En tu casa puedes agarrar una botella de plástico y todo lo que consumas vos o veas de lo que sea plásticos nada más y nylon limpios tienen que estar, lo metes dentro de una botella. Lo metes y con el tiempo lo vas aprisionando y eso se convierte en un ladrillo. Cuando se convierte en un ladrillo, hay gente que hoy por hoy está haciendo casas con eso. Entonces... hay otras formas de lo que compramos, lo que comemos, lo que consumimos, a eso, la basura esa, darle otro uso. Estaría bueno, yo lo veo mucho en gente joven, ¿no? Que los pibes jóvenes tienen mucha más conciencia lo que es la ecología y el sustento natural. Sueño algún día con un país que las empresas las obliguen, sí, las obliguen, ¿no? Está mal obligar, sí, está mal obligar, pero que obliguen a las empresas a que reinviertan de vuelta sus materiales, que reciclen lo que están haciendo y que no impacten tanto al ambiente, ¿no? Me parece que eso estaría bueno como un primer cambio, ¿no? Porque si no, siempre estamos hablando de si hace mucho o poco calor y no estamos hablando realmente de lo que hace que tengamos calor. Los verdaderos motivos, ¿no? Esos que están ahí, que todos sabemos cuáles son, pero como que ninguno se esfuerza, digamos, por hacer algo. Es que para esforzarnos tendríamos que dejar de consumir. Y para dejar de consumir, el capitalismo tendría que desvanecerse un poco. Entonces como que estamos en una rueda media maquiavélica, como ese ratoncito psicópata que va dando vueltas sobre sí mismo. Vamos a decirle, el capitalismo no va a dejar de producir jamás. Y la gente tampoco, no te digo toda, pero mucha gente no está tomando conciencia de la conciencia del producto, ¿no? Porque no es solamente ir y comprar un paquete de galletitas, sino es hacerte responsable de ese paquete de galletitas que estás comprando vos y pasa a ser tuyo, ¿no? Ser responsable por la basura que estás haciendo, por ese papel que debe... tirarlo en la calle y poder reciclarlo también. Pensé que ibas a decir algo. No, estaba me hizo el falso amague de vuelta. No, estaba escuchando. Es la cara escuchando, por eso no conocía. Ah, es la cara de escuchando, las caras de escuchando. Bueno, gente, así que está al otro lado. En su casa también se puede, es muy fácil también. Acá la mayoría de la gente tenemos jardines, tenemos terrenos, hectáreas, ¿no? Como muchos de nosotros tenemos hectáreas con campo de soja, ¿no? Fernando Ochoa, vos tenés también, ¿no? 4 o 5, ¿cuánto tenés? ¿Cuántos campos de soja tenés? Buenas tardes, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Campos de soja? Sí. Como la familia Ilgans, ¿viste cuando Laura corre? ¿Y todo de soja son eso o tenés otras cosas más? No, soja. Y a Laura también. No. Se escuchaba de fondo, ¡suéltame! Ya era, Laura tenía como 60 ya más o menos, ¿no? Claro, Laura era la más complicado. Ya era grande, Laura. ¿Laura era la ciega? ¿Eh? ¿La ciega era Laura? No. No, Laura era chiquitita. Igual le tenía razón, Fernando, ¿no? Porque los tipos corrían por un campo y decís, pero tan pobres eran, tienen todos campos, no tan pobres eran los tipos. Bueno, cosa que teníamos, lo que tiene más de 32, 33, entendemos esos chistes de la gente corriendo. Si tenés 56, Javi. No mientas. Dos veces tienes 32. El lunes pasado cumplí 35 años, el primero 35 añitos, el 2 de marzo. Así que le mando un saludo grande a los pisianos que están escuchando del otro lado, al mundo pisiano le mando un saludo. Mi primero 35 añitos, fue el año que viene, cumplí otra vez 35. Por mi secta reencarnación, por eso. Bueno, soy hinduista, así que... De la uña, de gordo. Va por tu secta reencarnación, la primera vez que cumplí 35 añitos. Y no voté a Menem tampoco. Siempre, chico, perdí antes. Comentarios, la no información, ¿no? La no información. Bueno, gente que está del otro lado, un apoyo grande, solidaridad, un abrazo a la gente que ha sufrido inundaciones, a la gente que ha sufrido incendios, y empecemos a pensar realmente que... El único Dios viviente, la única persona que nos demuestra todo el tiempo que tiene injerencia sobre nosotros, que si quiere nos hace desaparecer o aparecer y crea vida o la saca, es la naturaleza. Pues sí, que hablaba de los presidentes por un momento, ¿no? Pero sí. Por un momento me quedé. Y otro decía, yo pensé que hablaba de Bergoglio, decía otro, ¿viste? Claro, depende de cada uno, su fanatismo que tenga político cada uno, le pegó por diferentes lados. Pero eso la tuviste con la Cristina. Tengamos en cuenta que el pasto crece, hay una fuerza superior a nosotros que hace mover a las cosas, y tengamos un poco de respeto sobre ese alineamiento, vamos a decirle, ¿no? Y me parece que un poco de respeto es bajar nuestro impacto ambiental, bajar nuestra huella en la tierra y empezar a tomar la tierra como otra parte nuestra, no como un lugar que solamente se puede sacar algo para aprovechar y sacar un rento económico nada más, ¿no? Como parte nuestra. Me parece que hasta que eso no cambie y la comprensión, la contemplación y la comprensión que tenga el humano sobre la naturaleza, esto va a costar mucho tiempo revertirlo, lo que es el calentamiento global, y cada vez, y nosotros no tenemos tanta información de lo que está pasando, ¿no? O sea, siempre nos enteramos de unas cosas chiquitas nada más y muy por arriba, pero en grande parte del mundo ya se está viendo este debacle natural que está viendo, y que la naturaleza se está sacando de encima a su peor enemigo, que somos nosotros, vamos a decirle. Así que, gente hermosa que está del otro lado, bueno, Emma, ¿algún mensaje? ¿Hay algún mensaje? Fíjate, no, a ver. Mensaje no. ¿No? ¿Querés saber que estaría bueno para que digas sí. lo del Libro del Sur? Dale. Que tenemos 3 minutitos para decir. Aguanta acá. Creo que es este. A ver. Barrio de pies. Barrio de pie. Barrio de pie. Uy. Ahí va. Barrio, estén de pie, ¿eh? ¿Los pies están de barrio? Sí. Bueno, dice lunes 9M, cortemos con la violencia. Nuestro distrito sufre a diario y hace décadas de mucha violencia. La salud que falta, la educación en crisis, nuestras calles que duelen. Cortemos con la violencia, jornada cultural y participativa para terminar con violencia en Moreno. El 9 de marzo a las 5 de la tarde en Plaza Mariano Moreno. Hay un hashtag que dice 9M, así que lo pueden buscar en Twitter. Esto vamos a poner un poco en agua a la gente de Libre del Sur, de Barrio de Pie, estuvo en una sesión del Estado, acá en Moreno, de la Municipalidad de Moreno, y bueno, se tocaron algunos temas escalofriantes, como la expropiación de la perlita, alguna cosa que entró, que va, que viene, y vamos a averiguar bien, y vamos a hablar con Lucas Franco también, para que el día de mañana nos cuente bien, con nombre y apellido, quiénes fueron las personas que estaban ahí, pero gente ligada a UES, gente ligada a la Municipalidad de Moreno, no solamente a UES, sino al Estado que representa a Moreno, utilizó a dos, tres de sus patotas, de sus paramilitares que tiene la gente de Moreno, para atacar a Lucas Franco, y la verdad que fue bastante lastimado en la nariz, fue agraviado, estuvo lleno de sangre, fue lastimado y echado de la municipalidad por esta mini patota de... ¿Sabés qué nomás? ¿Sabés el apellido del concejal, Fernando? ¿Cómo es? ¿Te animás a decirlo? ¿Querés decirlo con otra voz distorsionada? Chico Fry. Le agradecemos a Pepito, el vecino. Es nuestro testigo encubierto. Claro, nuestro testigo encubierto. Gracias, Pepito, Pepito, Pepito, Pepito. Gracias, Pepito. Buenísimo, Chico Fry. Bueno, ya, bueno, Chico Fry, ¿no? Bueno, así que Chico Fry, te mandamos. Estamos en democracia, Chico Fry, te quiero contar, no sé, quizás. Ese toma su libertad también. Estamos muy bien. Él entendió lo que era democracia, se tomó sus varias libertades, vamos a decirle. Así que bueno, nos podemos traer a Lucas Franco para que nos cuente un poco mejor qué es lo que pasó, en qué contexto se dio todo esto, quién es esta persona, qué banca ocupa, de qué lugar se desprende políticamente esta persona que los agrede y por qué los agrede, ¿no? O sea, cuál es el motivo de callar a Libre Sur y a Barrio de Pie. Por eso el 9M, que sea 9 de marzo. 9 de marzo, a las 5 de la tarde en Plaza Mariano Moreno. Tengo que decir que no me cabe esta cosa, 9M, 1M, sí, a mí tampoco, es Estados Unidos, digo, o sea, es muy yankee, bueno, 9, pero bien, hay que bien. Por eso digo 9 de marzo. Pepito quiere hablar de vuelta. No se escucha, Pepito, ponle al aire, Pepito. PM, FM. Pará, de vuelta. PM, FM. PM, FM. ¿Pero por qué decís eso, Pepito? ¿Por qué dijo eso, Pepito? Agarró el frasco de éxtasis. ¿Está bien, Pepito? Loco, ni un amigo normal, boludo. Ni uno normal. Mamá, mamá, te fallé, mamá, te fallé. Bueno, che, bueno. 9 de marzo a las 5. Mamá, te fallé, mamá, te fallé. 9 de marzo a las 5 de la tarde en Plaza Marino Moreno. Está bien. Y después vamos a tratar de analizar qué quiso así Pepito, nuestro periodista incógnito. El periodista incógnito. Así que bueno, esto es el 9 de marzo en Plaza Moreno a las 5 de la tarde. Bueno, la gente que se quiera juntar ahí para expresar un sentimiento de la no violencia, están invitados ahí. Así que bueno, después vamos a traer también al PIS, vamos a traer a Rodrigo Amoroso, que estuvo presentando el proyecto de expropiación de la Perlita. Eso durante el año. Es un año muy caldeado, es un año muy dinámico, un año muy picante. Es un año para que Mundo Bullicio esté al aire, ¿no? Porque la verdad no tenemos ninguna atadura política, nos interesa muy poco, casi nada, los políticos. Solamente nos interesan que hagan su gestión pública. Y como no la hacen, está bueno atacarlos por ahí. ¿Están haciendo señas de algo ustedes? ¿Qué onda? No, estaba hablando, ya hablando de lo que venía después, ¿no? Un poco de capitalismo acá del Mundo Bullicio, si poníamos nuestras tandas, nuestras publicidades. ¿Te parece? ¿Ponemos las publicidades? ¿Te parece? Bueno, chicos, queremos decirle que Mundo Bullicio también tiene sus publicidades, Mundo Bullicio tiene su costado, su beta capitalista, que esperamos que sepan entender. Que no es poca, que no es poca. Estamos orgulloso estoy yo. Estamos trazando con Suteva, con Wocra. No, lindo sindicato estamos trazando. Y nos falta trazar con el de penitenciarios, que estamos viendo si podemos hacer un contacto con ellos. Estamos todos. Y le bancamos la tenía recién y se me fue, boludo. ¿Sabés hablar, Emma, vos? No, aprendí de vos. Le estamos bancando la apuesta esta de presidencia al Frente Amplio. Quería hacer otra cosa, pero no importa. Sí, no importa. Le decimos no que entendió. Sí o le decimos porque que no. No sé, debemos dejarlo hablar. No importa. Acabo de quedar para hacer de cuenta que no dije nada. No, el Frente Amplio no hizo de cuenta si quedaste en mal palabra en el Frente Amplio. Me parece que le faltó respeto al Frente Amplio. Disculpa. Boludo, acá, joder. Vamos con la publicidad de acá, joder. Mate, tenés la publicidad de Mundo Bullicio. Por favor, chicos. Estamos regresando después de esta tanda publicitaria. Son las 14 horas en Moreno. Hola, hoy venís a la fiesta. ¿Qué fiesta? La de tu culminación del año en nuestros salones de fiesta. Salones de fiesta Marcelo, donde nada está garantizado. 15490-55559, Barrio Casasco. Hola, ¿lo viste Marcelo? ¿Qué Marcelo? Agachate y conocé nuestras peluquerías de corte de vanguardia Marcelo, ubicadas en el corazón del oeste. 15493-08054, Zona Morón. Hola, ¿viste la foto? ¿Qué foto? La de tu currículum y nuestro estudio fotográfico. Estudio Fotográfico Marcelo, la mejor foto 4x4 y el mejor Photoshop para tu acné. 15403-9580, Zona Nueva Pompeya. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno,

derecha, pelotudo. Las vacaciones, ¿no? El aire libre, pero quiero aprovechar este momento para decirte algo, Marta. Sí, decime. Me quiero separar, Marta. Miriam, fíjate la piba que se va a ir. ¿En serio, Miriam? Me quiero separar, Marta. ¿Pero qué? ¿Te enteraste lo de Ricardo? ¿Qué Ricardo, Marta? Lo del sodero, no. ¿Por qué te quieres separar vos? ¿Qué sodero, Marta? Miriam, no, no, el sodero. Nena, por lo de Martincito. ¿Qué Martincito? ¿Lo dijiste Ricardo recién, Marta? No, no, Ricardo, el sodero y Martincito, el nene. Pará que no quiero perder el tono de la música esta, Marta. Bueno, me has dicho que era Ricardo. Mira, siempre con el culo aplastado, Miriam. Andá, fíjate la arena. ¿Me esperás un segundo, Marta? Que hay una persona que quiere hablarle un segundo, Marta. ¿Me esperás? Escuchame una cosa, pedazo de cerebrado. ¿Te das cuenta que estoy hablando con Marta? Pero vení, vení. Me chupo un huevo, pero. No, dale, vení acá, vení. Sentate, pará, Antonio. Por esta cosa, me subió con Ricardo. Vos te ponías así. Busca lo saludable en el silencio. En el bullicio, tan solo hay enfermedad. Bueno, regresamos a Mundo Bullicio, que no te distraigan. Edición que os podemos saludar, ¿qué edición es? El año, temporada, parece que es 3 o 4. Primer capítulo del 2015, primer programa. Primer programa. Así que vamos a aprovechar el primer programa. ¿Estamos al 100? No, ya pasamos el 100. Ya lo festejamos los 100. Claro, lo festejamos. No pasamos el 105. No, estamos por ahí. Estamos en 102, 102, 105. Creo que estábamos 102, 103 como máximo. Un 103.2, ponele, periódicos, como para tener una 90.7. No, 90.1. Todo era para meter el latiguillo, ¿viste? Así como el pescamashi, que mete el pescamashi. Vamos, le quiero mandar un abrazo muy grande a... Tuvimos una idea muy loca de Mundo Bullicio, que es escribir la letra de Mundo Bullicio y mandársela a las bandas amigas para que le pongan su impronta musical. Slash, que vino hace poco, quería participar también. A mí Slash me dijo, me mandó de seguridad, te digo. Le digo, Slash, era seguridad, me llamó así para atrás. Ah, no, a mí me hizo pasar, de ese porque soy tanquito. Debe ser por eso. Quizás sí. Se le puso un poco de miedo, quizás dijo, ¿qué onda? ¿Me va a pedir plata o algo? Quizás. ¿Cómo tenía la galera? No hace falta. No hace falta. Eso estuvo amarilla, señor. Eso. Andá Rincón a pensar, por favor. Andá Rincón a pensar. Gente, lo mandamos a Nacho a pensar. Por favor, no se enojen con nosotros, lo mandamos a reflexionar. Sin computadora, dice el otro. Si mira por la ventana. Bueno, le hemos mandado la letra y muchas bandas como Sin Recurso, T de Tilo, Mati Fulgura, Que Se Curta, Felicidades Roy, Susana Ribot, que pasó cantando tango también por acá. Mucha gente, banda de punk, banda de rock, banda de rock stone, banda de folclore. Tenemos también un folclore y dos de tango, que a través del año nos va a ir mandando sus versiones y la vamos a ir pasando por la radio, ¿no? Por este Mundo Bullicio. Así que es una idea piola. Se coparon las bandas y con estas mismas bandas también durante el año vamos a ir haciendo eventos, haciendo alguna movida y tratar de llegar a fin de año conformando un grupo donde... solamente haga falta decir tal fecha, de esto, pum, vamos, hacemos algo, ¿no? Con algunas bandas tuvimos el año pasado experiencias trabajando que fueron muy positivas, así que esperamos con este tema de música abarcar así como a todas las bandas, ¿no? Y ver qué pasa durante el año. Así que bueno, y también otra cosa muy buena que le quiero contar al Radio Escucha al otro lado, Emanuel ha traído un segmento nuevo. Es hablando de mí. Yo nací en el 92... En el 92 nació, mirá qué lindo, 92. Yo ya estaba en Ciudadela. En Ciudadela, en 92, mirá. Bro. Yo en 92 estaba terminando séptimo grado, me parece, contando, bueno, no importa dónde estaba. Yo estaba empezando la primaria. Como Emma nos trajo un nuevo segmento, ¿no, Emma? ¿No? Para que no digan, siempre lo mismo, no se renueva, ¿no? Que eso siempre le pasa a Nacho. Siempre. ¿Otra vez? Otra, sí, la gente está diciendo eso de vuelta de vos, Nacho. Sí, yo los siempre calmo, dicen lo pero... mismo, está bien, se quejan de mí, pero... Pero nadie cambia, nunca cambia, tampoco. Nunca cambia. Así que, Emma, por favor, contanos un poco de este segmento nuevo que trajiste, ¿en qué se basa? Bueno, la mayoría de las... Yo escucho muchas radios. Mayoría de las... Debes escuchar esta seguido, en realidad, pero bueno. Tenías que escuchar esta, en realidad. Es que yo vivo de tu sangón, no llega a la antena. Por internet está. Internet. Yo que voy a andar pegado todo el día en internet, papi. Estás perdido en tu casa. Acá vemos el compromiso de los integrantes, ¿me entendés? Es así este pibe, te dije. Está mucho por otro lado. Tengo una vida, negro. Tengo una vida, qué cara dura este chavo. No hace nada. Yo tengo una doble vida, ¿y cuál es el problema? Bueno, a lo que nos compete. Bueno, he escuchado en varios programas que pasa en la historia de una banda internacional, la historia de una banda nacional. Nunca una banda del oeste, nunca una banda que se hace de abajo, ¿no? También es nacional. Claro, pero nunca hablan de... Y también es argentina. Gracias. Nacional y argentina. Gracias, ustedes la verdad son amigos, son dos amigos. Nosotros sí, somos re amigos nosotros dos, pero... Claro, amigos serían la banda, ¿no? Una ayudita. Nosotros dos somos re amigos. Bueno, no importa, no le hagan caso a esta gente. No, no se hagan caso, para nada. No, no. Es verdad. A lo que me refiero es bandas del oeste, independiente, que se hacen de abajo. Siempre nombran a un Sui Generis, a un Serú Girán, a un Gustavo Cerati. Son buenas bandas, pero también estaría bueno... Nadie habla de Sumo, por ejemplo. Ir trayendo bandas under. Que claro, Sumo sería una banda under igual. Sí. Que sí, fue conocido. Murió pero, siendo under, vamos a decirle. Claro, porque se fue, hizo conocida cuando ya se separaron, que fue cuando murió Luca Prodan. Era una banda under. Bueno, para la que quiero hablar es la de Acorralados Rock. Es una banda under de Capital Federal. Quiero que, a ver si Mati me puede poner el primer temita para escuchar. Y contanos un poco, Emma, ¿qué es Acorralados Rock? Acorralados Rock es una banda que se forma en el 2007, hace 8 años, con Hernán Arroyos y los hermanos Vizca, Leandro y se me perdió el nombre, y Facundo, que bueno, forman esta banda y después de unos meses se les unen los otros dos integrantes, que quedaría la banda formada así: Leandro en voz, Facundo en guitarra, Nicolás en batería, Santiago en la segunda guitarra y coros, y Hernán en el bajo. Ahora quiero que escuchen otro tema, que este tema es dedicado a Mariano Ferreira, ahí está el que está sonando, que era un militante del Partido Obrero, dirigente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que bueno, fue asesinado en una marcha, sí, por favor, Mati, en una marcha, asesinado por la patota sindical, un balazo en el pecho. ¿Escuchamos un toque de la letra? Dale, a ver. Lo que era y se acerca un viejo jugador. Cada vez más las patotas y perros salvajes son los que cuidan el culo. Bueno, esta banda. Tantas señas pensamos con el truco por un momento. Me olvidé de que estábamos. Sí, sí, hubo quiero muchas truco. Señas alrededor. Sí. Sí. Bueno, lo que le decía, esta banda empieza tocando en Devoto en el 2008. Fueron bien aceptados por el público. Decidieron tomarse un tiempo, pero igual yo lo llamaría una pausa, porque fueron 2 meses y volvieron. Estos temas que estamos escuchando ahora pertenecen al disco Dicen las Fronteras, que es el primer disco que lo siguen presentando del año pasado. Y bueno, ahora quiero que escuchen el otro tema, que es el que les da el nombre a la banda. Suena muy bien, ¿eh? Sí, suena muy bien. Suena muy bien. Y aparte tiene una particularidad este tema, porque refleja lo que le pasó a él, al cantante Leandro, cuando estuvo en Cromañón, la supervivencia de esa, digamos, tragedia, porque es una tragedia. Así que también escuchemos. Dale, a ver. Era el estribillo. Acorralado. Claro. Motivo. Vamos, nada. Nacho la conocía, ¿eh? Bien ahí. Y si, mira, yo voy a hacer memoria después en mi casa. Me parece que yo compartí escenario también con esta banda por Devoto, me parece también, con el grupo de teatro, me parece. También la conozco también de sí, tiene 8 años. Sí, además Devoto 2008 andaba por ahí también. Del lado de afuera, ¿no? Bueno, este tema. A veces. Acorralado se llama. Ah, a veces. Bueno, este tema Acorralado se llama, que le da nombre a la banda, que sacó el primer disco, Dicen las Fronteras, que, bueno, están todos estos temas que les estoy haciendo escuchar ahora. Tiene 13 temas, si quieren los pueden buscar en la página, es acorralados.com.ar, pueden descargar el disco ahí, o comprarlo, que sería mejor comprarlo para ayudar a la banda. O si no, los pueden buscar por Facebook, Acorralados Rock, ahí lo encuentran, lo pueden poner me gusta a la página de fanpage, o a la página de ellos, mandar la solicitud de amistad. Así que, bueno, los dejo escuchando el último tema. Dale, Emma, muy bueno, loco. Dale. Muy bueno, Prometo que la próxima va a estar un poco mejor armado. Acorralado Rock. Acorralado Rock. Bueno, pero ese primer programa nos estamos acomodando como quien dice, la cámara de plata, tengo que acomodar el asiento. Estamos así. ¿Alguien va a decir algo? ¿No? Escuchamos un poco el tema de Acorralado Rock. Bueno, esto fue Acorralado Rock, gracias Emma. Vamos a ver qué nombre le ponemos al segmento. Podría ser, yo te dije antes, Bio. Bandas Independientes del Oeste, ¿no? Queda medio... flashera vos, loco. O Vamos con el Rock, puedes ponerle también recreativo. O Rock Under. Me gustó lo de Bio. ¿Cuál? Lo de Bio me gustó. ¿Bio? ¿Bandas Independientes del Oeste, Bio? Me gustó. A mí todo me pinta, tengo mi costado peronista que me pinta todo el tiempo el sindicato, la agrupación de masas, me pinta esa. Todo lo que sea Bio a él le gusta. ¿Qué dijiste? Todo lo que sea vía, vos te gusta. ¿Todo lo que sea qué? Vi. Ah. Vio, vi. Oh, qué chiste ese, chiste. ¿Ves? Por gente, por chistes como eso, perdimos Malvinas. Por gente como vos perdimos Malvinas. Ah, por macho. Bueno, gente hermosa que está del otro lado, Mundo Bullicio ha llegado a su fin. Queremos mandarle un abrazo, un beso, una caricia, un cariño, una palmadita en la espalda. Un abrazo. Un apretón de manos a todas las mujeres que habitan el planeta Tierra. Nuestros respetos hacia la mujer, nuestro cariño, amor. Y bueno, esperemos que mañana a sus hermanas, a sus madres, no les regalen una plancha o una batidora, ¿no? O sea... es el día de la mujer, claro. No el día de la casa. O sea, diferenciemos, ¿no? No hay herramientas para que ella trabaje. Algo que lo haga solo, automático, para que ella no trabaje. No. De vuelta anda rincón. De vuelta anda rincón. De vuelta. El mensaje que hay, bueno, es un mensaje un poco mejor que el mensaje de antes, por lo menos. Es un poco más mejorado. Pero, Nacho, como cuando das vuelta el disco, suena todo mal. Queda satánico, ¿no? Bueno, loco, fuera de joda. Feliz Día de la Mujer mañana. Esperemos que los femicidios paren, esperemos que el patriarcado, esperemos que a veces son frases, ¿no? Como que quedan así como muy, wow, qué locas frases. Pero es verdad, está pasando hoy por hoy, a las mujeres se les sigue pegando. Las mayores muertes que hay de mujeres son denuncias persistentes, gente cercana a esa mujer. Chao, Fer, gracias por todo, loco. Gracias por todo. Y la que logra defenderse va... Buen programa para mañana, Fer. Nunca es tarde, ¿eh? Buen programa para mañana. Y la que logra defenderse está detenida, presa. Claro, como ha pasado casos acá en Moreno también, Romina, una chica Romina, se está pasando el Spock, dando vueltas en la radio sobre el nombre de la jueza, los fiscales. Eso, Nacho. No, me río de otra cosa, porque vos le decís Spock. Me acordé del señor Spock que falleció la semana pasada. Spot. Bueno, hay un Spot murió, dando vueltas. Se desvaneció en la galaxia. Se hizo parte de la serie, vamos a decirle. Bueno, gente, esperemos que el Estado tome noción realmente, que el Estado, los hombres, tomemos noción de que la violencia no es el camino, la supeditación, ni el sometimiento, ni nada. Y si no estás conforme, puedes irte... No lo digo por la mujer, ¿no? Lo digo por el hombre, ¿no? O sea, si estás tan inconforme, si tu vida está así podrida, bueno, viva solo, mi amigo, y quédese solo, ¿no? No estemos traspasando nuestras frustraciones hacia quien convive con nosotros, ¿no? Me parece que falta realmente un respeto genuino del Estado hacia las mujeres. Tanto podemos hablar de los femicidios, también podemos hablar que la mujer en relación a lo que trabaja el hombre cobra menos también. Podemos hablar que hay una ley que dice que en cada trabajo tiene que haber guarderías, infanterías para que la mujer pueda ir con sus hijos. Nada de todo eso se cumple. Infantería. Infantería, boludo. Infantería jardín infante. Militar, tenés razón, jardín infante. Tenés razón. Le salió el facho. Le salió el milico, el tipo. Ya los Igi. Los quería meter a los pibitos de chiquititos. No, no, Igi era el jefe de preceptores de ese lugar. Era el jefe de preceptores Igi. Así que esperemos, fuera más allá de los chistes que nosotros vamos y venimos, más allá de eso, que queden claros que desde acá decimos basta, respeto, igualdad ante todo, ¿no? Igualdad, porque somos seres humanos como también somos iguales ante cualquier otra persona, hasta una hormiga, lo que sea, ¿no? Somos iguales ante todos, igualdad y basta de sometimiento. Sí, yo quería decir, bueno, que en con Pasar la Onda arrancamos el jueves el primer programa ya, volvemos al aire. Estuvo con nosotros Boom Boom Kid dando una jugosa entrevista, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, si quieren encontrar el programa lo pueden hacer en la página, que es www.pasalaonda.com.ar. Aclaremos, ¿no?, que Nacho en otro programa que tiene de radio sí habla de rock, acá no. Pero él sí, ¿no? ¿Cómo? Contanos un poco del espacio. Te pagan más allá. Ah, te pagan más. Claro, entonces ¿no por eso, nosotros? Hay que ver, vos querés que yo hable acá, pagame por mi trabajo. ¿Y si te pago con Emma? Emma, vas a vivir con Nacho, agarrás tus cosas, vas a hablar con Nacho hoy. A ver, vení. Vamos vení, a probar. Sentate, vení. Me cambié de gente como de calzones, boludo. Sí, obvio, más bien. A Nacho no. ¿Quién te dijo que se cambie tanto de calzones? ¿Quién te dijo que me cambie tanto de calzones? Bueno, gente hermosa que está al otro lado. Nacho, buen año con Pasó la Onda, entonces. Exactamente. Este martes vamos a estar transmitiendo desde Maquena la Ciclola, que ya no es la primera Ciclola, que ellos siguieron continuando el ciclo en verano, que tocan cuatro bandas que en este momento no recuerdo los nombres de las bandas, y por no decir a una o dos de las cuatro, no nombro ninguna. Aclará que sería Pasar la Onda para aquellas personas que no te conocen del año pasado. Pasar la Onda es una radio online. La idea es tratar de promocionar lo que es Radio Sander y lugares que son under, ¿no? Si bien se pasa música de bandas grandes, música de afuera, pero la idea es enfocarlo en el under, que es lo menos conocido, digamos, y darle un poco de difusión para que sepa qué es lo que está pasando en la escena no tan conocido, no lo que ves en las radios masivas. Ahí está, quedó en claro que era Pasar la Onda, así que ya nos estamos despidiendo. Un abrazo muy grande a toda la gente que está al otro lado, que ha puesto estas dos horas de su preciado tiempo en decir, bueno, a ver qué onda, ¿no? A ver qué onda. Mati, gracias, loco. Y un gusto que estés en la radio de vuelta, monstruo. Dale, tratá de no perderte de vuelta por ningún lado, boludo. Dale. Cuando quieras salimos todos a tomar cerveza, a recorrer por ahí. Y te atamos. Después como los perros, viste, que le ponen así. Mati, limpiamos un tirón así. Ah, apareció Mati. Ponete una campera al revés, con los brazos para atrás y atala de última. Y dejalo así al asiento y te quedas ahí. O viste, esa cosa tiene las vacas, el tirintintén, a veces que tiene las aletas, te puedes sacar antes. Y Mati, a ver, silencio. Un GPS en el upite, así la gente te encuentra, si no. Pero... De vuelta. Ya la tercera vez. Amarilla, expulsión, negro. Es la tercera vez, Nachito. Por favor. ¿Qué? Vivís en Capital, viejo. Viejo. Por eso GPS. Nacho, loco, muchas gracias. Algo para decir al final de este episodio. Nada más, gente. Esto recién arranca y el próximo sábado va a ser igual o peor o mejor. No más que eso. Pero vamos a estar acá seguro. O traemos suplentes de último. Podemos tener dobles. Nosotros podríamos tener gente acá y mientras que hablan nosotros escuchamos el programa y vamos evaluando. Esa es buena, ¿eh? Nos hacemos los profesionales. No, no, flaco. No, negro, dale. Y le pagamos la espalda. Y al final de todo tenés que decir, ¿saben qué? Vamos a ser nosotros que somos los mejores. Y hacer nosotros acá, ¿no? Emma, no somos como vos. Claro. Nosotros somos humildes con no Nacho. Somos tan tigre. Claro, no son. Buah. Este pibe es una máquina de frases, boludo. Es buenísimo este pibe. Es una tira frase como Naroski, más yo o menos. Yo soy el pibe tigre, papá. El pibe tigre. No le falta ese respeto a Dios, por favor. Ah, ¿quién estaba con masa de chico? No. ¿Tú querías infantería? No. Pobre Iorio, ¿no? El pibe tigre es el tema ideal para poner una campaña de masa, boludo. Y después salta como Ciro, ¿no? Que lo asociaron con el kirchnerismo que pusieron la canción. Claro, Ataque 77. Chicos, mucha información, y Ciro... Ah, yo vive en una burbuja. Es verdad, la burbuja esa. O sea, ¿Ciro habla del gobierno? No, déjalo, abrazalo. Ayer... Cosa para gente que está en la música, perdón. Claro, perdón. Está en el ámbito, la gente que está en el ámbito. Que está en la movida, ¿no? Como dice Juan, en el target. Los que estamos en la pomada, somos así. Yo recién anteayer estoy diferenciando lo que es la biografía del perfil del Facebook. Estoy diferenciando eso, voy por eso recién. Estoy con mi contacto con la modernidad va por ahí. Espero a fin de año tener totalmente distinguido. ¿Qué pasa, Mati? ¿Tenemos que ir al aire? Nos estás echando. Y si no viene nada ahora, nos podemos quedar chamullando un poco. Flaco, recién vení, recién volvé y ya te estás echando. Escuchame, boludo. Podemos hablar de Mandiyú. ¿Qué pasó con Mandiyú que se fue, loco? ¿Qué pasó con Chaco Forever? ¿Qué pasó también con Tato Bore? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Tato Bore? Ahí está. Emma, gracias, loco, por este sábado hermoso. Nada, un placer que ustedes me puedan escuchar. ¿Los Salvajes cuándo sale al aire? Bueno, todavía no, en abril. ¿Abril? Estamos armando el programa. En abril queremos empezar los martes a las 9 de la noche. ¿Martes 9 de la noche? Bueno, bien ahí, loco. ¿De día? ¿Por qué motivo? ¿Garpa más? ¿Garpan menos? Garpan más. Ah, está bien. Aparte, las mujeres te siguen más. Todas esas cosas. Que viene, nosotros nos siguen. Nosotros la gente que le damos plata nos sigue. Porque de día. Ah, es de día, de noche es diferente, no te ven tanto de noche. Es otra onda. Es otro timing. El target. Es un racing. Bueno, también le mandamos una. La radio FM Moreno ya ha arrancado su programación radial. Ayer arrancó Latido Americano. Bueno, Recorte Informativo estuvo todas las mañanas de febrero. ¿Qué más programas ya están saliendo? Aguafuerte. Aguafuertes quizás sale el otro fin de semana o el otro. Nunca es tarde, estuvo saliendo también en febrero. Compañeros de clase salió hoy a la mañana también. Así que estén atentos a la programación de la radio. Se van a ir sumándose de vuelta a los programas que estaban el año pasado. Programas nuevos también. Estamos esperando a la gente del PO que venga también, que se acerque a la radio. Así que bueno, acá de vuelta, armándonos, como quien vuelve así a hacer un fogón de vuelta, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos acercando, arrimando el bochín a poquito, ¿quién diría, no? Este pibe. Esa cara que dijo todo. Esa cara. Se lo perdieron porque están en radio, pero si no lo hubiesen visto esa cara. La cara de este pibe buenísimo. Mati, gracias, loco. Bueno, gracias a la gente de FM Moreno, gracias al otro lado que está del otro lado. A la del otro lado. ¡Miriam! ¡El pibe, Miriam! ¿A dónde está el pibe? ¡Viene a salir ahí! ¡No más! Y entrar los delfines para adentro. Ahora que tengo plata, me compré dos delfines.